mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez, en la ciudad de Bagdad, un gran mercado donde podía comprarse de todo, desde caramelos de menta hasta el último modelo en alfombras voladoras. Era este un lugar de mucho movimiento debido a los camellos, los monos, los elefantes y, por sobre todo, ya que de un mercado se trata, debido a los mercaderes. Estos tratan de cambiar lo que poseen por otra mercadería que valga mucho más. Escuchen cómo lo hacen. Escucha, mercader Abdul, ¿no me venderías esa bolsa con piedras preciosas? Te daré a cambio 50 bolsas repletas de gatos. De acuerdo, mercader Ali. Trato hecho. Ustedes dirán, pero Abdul ha hecho muy mal negocio. Valen mucho más las piedras preciosas que los gatos. Sin embargo, supongan que una ciudad es invadida por los ratones, ¿eh? ¿Qué tal? Llega el mercader Abdul con las 50 bolsas repletas de gatos y es recompensado con 10, 20 bolsas con monedas de oro. Ya ven, es evidente que Abdul ha hecho un excelentísimo negocio al comprar los gatos. ¿Están convencidos? Bien, uno de los tantos mercaderes de Bagdad que aspira a ser un buen negocio es Kisra. Un día, encuentra un mercader amigo suyo y lo invita a beber un buen café oriental. Y así, posillo va, posillo viene, se ponen a conversar. Escuché comentarios, Saad, de que regresaste del país de la montaña donde hiciste estupendos negocios. Necesito que me des una información, amigo. ¿Qué mercadería se vende mejor en esas comarcas? Sin ninguna duda, la madera de sándalo, mi querido Kisra. Gracias, Saad. Creo que me daré una vuelta por esos lugares. Y Kisra compra una partida completa de madera de sándalo y se pone en camino. Como ustedes ya deben saber, la madera de sándalo desprende un perfume delicado y muy agradable. Por ese motivo, es tan codiciada. Pero volvamos a nuestra historia. Parte de Bagdad, el mercader Kisra, y atraviesa países al andar. Día tras día con su camello va, el mercader que quiere un buen negocio lograr. El mercader está por entrar en la capital del país de la montaña cuando encuentra a una viejecita. ¿Quién eres, extranjero? Soy un mercader. Cuídate de la gente de este país. Es pícara y taimada como nadie. Kisra se sorprende ante aquellas palabras. Entonces, decide entrar a la ciudad prometiéndose estar muy atento. Apenas llega, encuentra a un vecino del lugar. ¡Eh, mercader! ¿Qué mercadería has traído contigo? Bueno, traigo madera de sándalo. ¿Eh? He oído decir que la pagan bien. ¡Madera de sándalo! ¡Qué risa! ¿Pero quién te ha dicho semejante tontería? Con la madera de sándalo nosotros encendemos el fuego. Tenemos bosques enteros por aquí. Kisra se siente mal. Al día siguiente, antes de abandonar el lugar donde había apostado su caravana, tiene la idea de pedirle información a un sirviente acerca de la ciudad y sus habitantes. Pero este le cuenta a Kisra una sarta de patrañas tan enormes que el mercader se da cuenta de sus mentiras. Entonces, sale indignado. Y la primera persona con quien se encuentra es el hombre con el que había hablado el día anterior, quien está encendiendo el fuego para su olla con madera de sándalo. Pero qué desperdicio inútil. Te lo dije. Tenemos tanta madera de sándalo que hasta usamos para cocinar. Pero quiero ser generoso contigo, ya que no conoces el país. Yo compraré tu madera de sándalo. Por cada medida que me des, yo te daré a cambio una medida de... de lo que quieras. Está bien. Llévatela entonces. Mañana te diré qué cosa quiero a cambio. Y uno, la primera trampa se ha tendido. Pero cuando se embrolló, el pobre mercader. Después de haber cedido su madera de sándalo, Kirra pasea por la ciudad. De pronto, un hombre a quien le falta un ojo se le acerca gritando. Este es el hombre que me ha quitado el ojo. Por Alá, ¿qué estás diciendo? Si esta es la primera vez que te veo. No, te reconozco, vecinos, socorro. Pero entonces es cierto, pobrecito, quitarle un ojo. Estos mercaderes, con tal de ganar dinero. Parece que el tuerto ha pagado lo que le vendió este mercader con un ojo de su cara. Salta a la vista. Mercader malvado. Mañana me pagarás el precio de mi ojo. O de lo contrario, me darás uno de los tuyos. Y dos, la segunda trampa se ha tendido. Verán cuántos embrollos el pobre mercader sufrirá. Kisra está realmente desesperado. Para colmo de males, nota que uno de sus zapatos se ha roto. Entonces, se lo lleva a un zapatero. Arréglame este zapato, por favor. ¿Y tú qué cosa me darás a cambio? No te preocupes. Quedarás satisfecho, te doy mi palabra. El zapatero le echa una mirada astuta a nuestro mercader y piensa que se hará pagar holgadamente. Y tres, la tercera trampa se ha tendido. Verán cuántos embrollos el pobre mercader sufrirá. Y tres, la tercera trampa se ha tendido. Verán cuántos embrollos el pobre mercader sufrirá. Kisra continúa con su paseo y se topa con un grupo de vecinos que están jugando a un extraño juego en plena calle, manipulando varillas de madera. Que Alá los proteja. ¿Qué extraño juego es ese al que están jugando? Acércate, extranjero. Juega tú también. Es fácil. Toma, aquí tienes tus varillas. De acuerdo. Pero no ha pasado una hora siquiera y Kisra ya perdió todas sus varillas. Amigos, he perdido y estoy en deuda con ustedes. ¿Qué quieren de mí? Puedes elegir entre dos cosas. O beber toda el agua del mar. O cedernos todos tus bienes. Las deudas de juego tienen 24 horas de plazo. Denme tiempo hasta mañana y tomaré una decisión. Y cuatro, la cuarta trampa se ha tendido. Ahora el pobre mercader que otra cosa sufrirá. Qué pésima idea fue la de venir hasta aquí, desde Bagdad. Perdí mi carga de madera de sándalo. Debo recompensar al tuerto. Estoy endeudado con el zapatero y con los jugadores. ¿Qué debo hacer? Desconsolado, Kisra se sienta en un peñasco, dispuesto a reflexionar. Y justamente pasa por allí la viejecita del día anterior. Mercader, extranjero, te noto preocupado. Tenías razón, gentil anciana. En este país todos han demostrado ser más astutos que yo. Cuéntame punto por punto. Y el mercader le cuenta a la mujer todo lo que le ha sucedido. Hay una sola manera de liberarte de la situación en que estás. Esta noche, dirígete a la puerta norte de la ciudad. Allí verás a un oráculo viejo y ciego sentado en una gruta. Es la persona más sabia de estas comarcas. Todos acuden a él para pedirle consejo o para contarle lo que les ha sucedido. Escóndete, de modo de poder oír sin ser visto. Tal vez alguno de tus acreedores vaya a visitarlo. El mercader le da las gracias. Y por la noche se esconde detrás de un peñasco, justo al lado del oráculo ciego. Mucha gente acude a verlo. Se le acercan varias personas hasta que finalmente se presenta ante el viejo sabio, el taimado vecino a quien Kisra le había cedido su carga de madera de sándalo. Oráculo ciego, hoy hice un gran negocio. Le compré a un tonto mercader extranjero una partida de excelentísima madera de sándalo. ¿A qué precio? Prometí pagarle medidas equivalentes de lo que a él se le antoje. El mercader es quien hizo un buen negocio. ¿Él un buen negocio? El negocio lo hice yo. Porque aun cuando me pidiera medidas llenas de monedas de oro, el precio será siempre inferior al de las maderas de sándalo. ¿Y si te pidiera medidas llenas de...? El vecino queda petrificado, porque el oráculo ciego acaba de demostrarle que si el mercader llegara a pedirle medidas llenas de... una determinada cosa, el negocio, sin ninguna duda, sería totalmente favorable para el mercader. Luego, es el tuerto quien se adelanta. Ah, oráculo ciego. Hoy he forzado a un mercader extranjero a que admitiera haberme estropeado este ojo. Mañana me dará un ojo suyo o todas sus riquezas. ¿Qué me dices? Has tratado de engañar, pero puede que finalmente seas tú el engañado. En verdad, si el mercader te pidiera... Y el oráculo ciego le explica al tuerto el modo en que podría resultar él el engañado. Y entonces le llega el turno al zapatero. El mercader extranjero vino a verme para que le arreglara un zapato. Y como recompensa me dijo que mañana me dejaría satisfecho. Y me dio su palabra. Yo solamente quedaré satisfecho si me cede todos sus bienes. ¿Y si por el contrario él te dijera...? Y el oráculo ciego explica de qué manera el mercader podría burlar al zapatero. Acto seguido, se adelantan los jugadores. El mercader ha perdido todos sus bienes jugando con nosotros. Ha jurado que mañana nos lo cederá. O de lo contrario, deberá beberse toda el agua del mar. ¿Qué nos dices, oráculo? ¿Hemos sido astutos, sí o no? No, porque el mercader podría decirles... De acuerdo, beberé todo el agua del mar, siempre y cuando ustedes... Y Kisra oye claramente lo que podría haberles contestado a los jugadores. A la mañana siguiente... se presenta ante el comprador de sus maderas de sándalo, quien rápidamente le dice... Y bien, extranjero, ¿con qué quieres que llene las medidas a cambio de tus maderas de sándalo? Quiero que las llenes por mitades. Una mitad de pulgas macho y la otra mitad de pulgas hembra. Y si no puedes darme eso, quiero que me devuelvas mis maderas de sándalo. Y el comprador debe devolverle las maderas de sándalo. De allí, Kisra fue a lo del tuerto. Tuerto, arráncate el ojo y yo me arrancaré uno de los míos. Si llegaran a tener el mismo peso, podrás quedarte con mi ojo. ¿De acuerdo? El tuerto rechaza la oferta y se aleja despavorido. Llevaba todas las de perder en este trato. En el peor de los casos, el mercader se habría quedado con un ojo, mientras que el tuerto, al tener uno solo, habría perdido el sentido de la vista. Luego, el mercader se dirige rápidamente a la tienda del zapatero. Zapatero, te había dado mi palabra de que quedarías satisfecho, ¿no es así? Pues bien, escucha. Los enemigos del sultán han sido encarcelados. El sultán goza de buena salud y sus riquezas crecen junto con su prosperidad. ¿No te producen satisfacción todas estas nuevas? Y el zapatero, aunque tragando hiel, debe declararse contento. Y ahora, a burlarse de los jugadores. Y bien, mercader, ¿qué piensas hacer, eh? ¿Vas a darnos todas tus riquezas o beberás toda el agua del mar? Prefiero beber toda el agua del mar, pero ustedes tendrán que ofrecérmela en sus propias manos. Y así, Kisra, que ya se había hecho fama de hombre astuto y pícaro, llega a vender finalmente y a un precio muy ventajoso su famosa carga de maderas de sándalo. Y después, a partir a lomo de su camello. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá.